Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 11. El origen de la mujer. La Biblia nos asegura que el Padre Eterno tuvo un día la singular idea de extraer una costilla del lado del hombre, de ensanchar esta costilla y de convertirla en mujer, con gran asombro del padre Adán, que al despertar de su sueño no podía dar crédito a sus ojos, que esta mujer era hermosa, pura y encantadora, pero que era seguramente menos virtuosa que su marido, puesto que ella fue quien le indujo al pecado. Después, el Padre Eterno, que estaba de vuelta de un paseo hecho por el vergel, Génesis 3, 8, se sentó bajo un árbol y cosió pieles de animales, dejados sin duda allí por un cazador, para construir dos vestidos al uso de nuestros primeros padres. Nos parece que nada de esto debe aceptarse al pie de la letra, pues todo ello no pasa de ser un bello simbolismo oriental. A propósito del origen de la mujer se encuentra la misma leyenda, con algunas variantes, en todas las tradiciones indias y orientales, y casi siempre obsérvese bien con esta opinión desfavorable sobre la primera mujer, sin cuya creación, dicen, el hombre habría vivido eternamente dichoso, en las puras delicias de un paraíso encantado, sin emociones, sin enfermedades y sin concupiscencias. Pero realmente, los comentaristas antifeministas, ¿no han ido un poco lejos en sus imprecaciones? He aquí cómo habla San Cipriano. Lejos de nosotros esta peste, este contagio, esta seductora ruina. En su forma lleva el pecado, en su sustancia ha tomado origen la necesidad de morir. Una unión con una mujer es causa de todos los crímenes, es el jugo envenenado de que se sirve el diablo para apoderarse de nuestras almas. Una unión con una mujer es una incongruidad. San Agustín dice, es un gran problema el saber si en el juicio final, las mujeres, resucitarán en su propio sexo, pues sería de temer que llegasen a tentarnos, aun en presencia del mismo Dios. Y San Pedro, cuando oigo hablar a una mujer, huyo de ella como de una serpiente que silba. Moisés ya la trataba de impura, y condenaba a muerte al hombre que se acercase a ella en determinados momentos. El cristianismo ha dejado atrás al judaísmo. Y Santo Tomás declara que, la mujer, siendo un ser accidental e incompleto, no podía haber entrado en el primitivo plan de la creación. San Gregorio era de la misma opinión. Es más difícil de encontrar una mujer buena, dice, que un cuervo blanco. Y Salomón, la mujer es más amarga que la muerte. De cada 1000 hombres, he encontrado uno de bueno. Pero ni una he encontrado entre todas las mujeres. Y Eurípides, si es un dios el que hizo la mujer, sepa este dios, cualquiera que sea, que ha sido para el hombre, el funesto artista de un mal supremo. Y Cicerón, sin las mujeres, los hombres habrían conversado con los dioses. Y Filón, la mujer no es más que el macho incompleto. Y Aristóteles, la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede llegar a hacer hombres. Y Montesquieu, las mujeres solo tienen almas pequeñas. Y Molière, ellas no valen ni lo que el diablo. La mujer es siempre una fecunda malicia. Es un sexo engendrado para condenación del mundo. Tales son las opiniones emitidas sobre la mujer por eminentes y sagrados escritores. El mismo Bossuet la induce a humillarse en sus vanidades, y a recordarse de que después de todo uno es más que una costilla suplementaria. Esto no es más que una pequeña reminiscencia, pues sería fácil reunir un abultado tomo en octavo de citas por el estilo. Nosotros hemos tenido aún la delicadeza de pasar en silencio el famoso concilio en que venerables padres de la Iglesia aseguraron que no había en el cerebro de la mujer más alma que en la mano. En vano se objetaría que en cuanto se ha dicho, son hombres solamente los que hablan y no mujeres, pues esta objeción se desvanece por sí misma con solo tener en cuenta cualquier mal que un hombre pueda pensar de las mujeres, no hay mujer que no le aventaje. Así resulta que todo el mundo está de acuerdo en este punto, estando de acuerdo las dos mitades género humano en participar de la opinión resumida por Molière. Hemos visto, en nuestro estudio sobre el origen del hombre, que la filosofía, la embriología y la paleontología están de acuerdo en aceptar el origen animal de la raza humana. Sería indiscreto evocar asimismo estas ciencias antropológicas acerca del estado relativo de la mujer después del punto de vista del progreso efectuado. El hombre ha perdido, de hecho, la cola de sus antecesores antropoides. Pero durante los dos primeros meses de vida intrauterina, el embrión humano demuestra aún hoy un rudimento de cola, representado durante la vida entera sobre la tercera, cuarta y quinta vértebra de la espina dorsal. En la mujer esta cola embrionaria comprende generalmente una vértebra más. Ha conservado más fielmente que nosotros el rasgo de nuestro común origen simio. La embriología nos demuestra, por otra parte, que el embrión humano se haya desprovisto de sexo hasta la novena semana, que ofrece enseguida las apariencias del sexo femenino, y que solo hasta el quinto mes no presenta los caracteres distintivos masculinos. Este significa una etapa más en su desenvolvimiento. Los órganos sexuales son homólogos, y el ser es originariamente hermafrodita. La diferenciación que se opera en el feto humano demuestra un progreso en la formación definitiva del sexo masculino. Si consideramos el órgano característico de la superioridad intelectual, el cerebro, vemos que su peso es de 1,400 gramos para los hombres y 1,250 en las mismas condiciones, para las mujeres. Una encantadora mujer a la cual se la daba cuenta de este resultado objetaba que nada tenía de sorprendente, puesto que el cuerpo de la mujer es inferior al del hombre y pesa menos. Peso que consiste en toda proporción guardada, mientras el talle de la mujer es al del hombre como de 93 a 100, el peso de su cerebro está en relación de 91 a 100. El cerebro es, pues, incontestablemente más ligero en la mujer, y eso en todas las edades de la vida. Añadamos aún que, por todos los caracteres físicos de su esqueleto, desde el tronco hasta el cráneo, la mujer es intermediaria entre el niño y el adulto. Tendrían razón Moisés, San Agustín y Molière. El ángel de belleza que admiramos en nuestros ensueños, como tipo de la mujer salida de las manos de Dios, no sería en realidad, más que una vil miseria. ¿Qué? ¿No vale ni lo que el diablo? Leamos los historiadores antiguos, acerca de las costumbres de la mujer natural. Los pueblos primitivos vivían en un estado singular de promiscuidad. Lejos de ser una institución fundamental y primitiva, el casamiento es de fecha relativamente reciente. Hoy la mujer lleva el nombre de su marido, editor responsable. Antiguamente las mujeres eran madres, sin preocuparse de los padres. El matriarcado ha precedido al patriarcado. Pero en aquellas sociedades existía evidentemente inferioridad en la mujer, que ella se ha preocupado en borrar, pues a ella es a quien particularmente es útil el matrimonio. La antigua África ofrece otros casos donde remaba el etairismo. Tales son los nasamones, de quienes describe las costumbres Heródoto, cuyas mujeres presenta como parecidas a las de los mesajetes. Otro tanto dice de los anses habitantes de las orillas del lago Tritón, donde todas las mujeres son comunes. Multitud de autores describen las mismas costumbres entre los garamantos. Solín dice que ignoran el casamiento y que a todos les es permitido unirse a su voluntad. Pomponio Mela afirma que nadie tiene esposa personal. Estrabón y Diodoro, de Sicilia, están de acuerdo en presentar a los trogloditas africanos como teniendo las mujeres en común, a excepción de los jefes, cuyas esposas deben ser respetadas. Sin embargo, el castigo de un acto de violencia cometido contra las últimas no era muy grande, pues consistía solamente en la multa de un carnero. Sexto Empírico señala un pueblo de la India como viviendo en pleno etairismo. Estrabón describe a los galactófagos de Escitia, en igual sentido, y Nicolás de Damas dice del mismo pueblo, tienen los bienes y las mujeres en común. Así llaman padres a todos los hombres de alguna edad, hijos a todos los jóvenes y hermanos a todos los del mismo tiempo. En el mundo semítico, dice M. Girard de Rialle, encontramos también trazas evidentes de un estado hierático primitivo muy extendido. La gran prostitución sagrada que se practicaba desde las orillas del Tigris y del Éufrates, a las del mar de las llanuras de Caldea hasta las montañas de la Armenia, hasta las mesetas y los valles del Asia Menor, es una prueba que no es posible negar. El hecho mismo de esta extraña institución, que inducía a la mujer a lo menos una vez en la vida a aceptar las caricias del primero que se presentase, y que estaba revestida de un carácter religioso, demuestra claramente su origen, pues en los tiempos primitivos y hasta más adelante en el desenvolvimiento de las sociedades, costumbre, religión y organización social son la misma cosa. El sacrificio que hacía de su cuerpo la mujer mesopotamia o la palestina, A la divinidad del elemento húmedo y de la tierra, no era sin duda más que el reconocimiento implícito del antiguo derecho de los machos a gozar de todas las hembras de la tribu de la raza. No sería difícil encontrar ejemplos análogos en los pueblos actuales. Las mujeres del Tíbet tienen la costumbre de embadurnarse el rostro con jugo de fresa y de racimo. Esta costumbre es tan antigua que un monje enviado por San Luis, al Khan de los tártaros, en 1242, ya la encontró establecida. Parece que en determinada época la inmoralidad era tan grande, que un rey se vio obligado, para reprimir estos abusos, a dar a las mujeres la orden de embadurnarse así los rostros. En este mismo país, puede tomarse la mujer de un vecino, mas parece que existe la costumbre de entenderse de momento con el marido, y de ofrecerle una pequeña indemnización. Se afirma también que estas costumbres antiguas no han desaparecido completamente en los pueblos modernos, muy civilizados, y que esto hace fin de siglo. En la Mongolia, el marido compra a la mujer por un precio determinado, pero si acto seguido no se enamora de ella, la devuelve a la familia, entonces puede comprarla de nuevo otro amante. En el corazón del África, entre los Mombutus, las mujeres constituyen un verdadero ganado, y trabajan constantemente para sus amos. Los hombres ricos pasan su vida fumando, mientras sus numerosas esposas trabajan constantemente. Entre los bongos, las mujeres van completamente desnudas, excepto una ligera cintura de follaje. Generalmente tienen el muslo grueso como la cintura de un hombre, y no es raro encontrar entre ellas quien pesa 400 libras. De todos es sabido que la mujer, en estado salvaje, es más fea que el hombre. Igual observación puede hacerse entre los monos, donde la gracia, la agilidad y la inteligencia se manifiestan en el sexo masculino con preferencia al femenino. Lo propio ocurre en todas las especies animales, particularmente entre los pájaros, cuyos machos han recibido, como don de la bienhechora naturaleza, la seducción del canto y la riqueza del plumaje. Así, pues, ningún subterfugio bastaría para negar que la mujer ha conservado, también como el hombre y mejor a menudo, los vestigios naturales de nuestro origen animal. Eva no ha deshojado las rosas del paraíso terrestre, como nuestros pintores nos la representan, primero, porque no ha existido, y segundo, porque en el origen de la humanidad no había rosas, como no había las demás rosas cultivadas, lo mismo que el melocotón y la pera, que son producto del arte humano. Sin embargo, entre nosotros, a pesar de las imprecaciones de San Ignacio y de San Antonio, ¿no es la mujer actual la obra maestra, de cuerpo y de espíritu más maravillosa que pueda imaginarse? La infeliz primitiva se ha convertido en Cleopatra. Cualquiera que sea la especie antropoide de la cual descendamos, la hembra se ha convertido en mujer, el carbón se ha transformado en diamante, y la salvaje deforme y vellosa de los tiempos antropofágicos ha dado nacimiento a la Diana de Poitiers. Pues bien, la mujer debe esta enorme transformación solamente a ella misma, a la perseverancia de su dulce coquetería. La hija primitiva de la naturaleza ha comprendido que podía seducir al hombre por el encanto de su belleza, y dominarle con las múltiples atenciones de un delicado espíritu. Así ha protegido su cuerpo contra las injurias exteriores y contra la saciedad de los deseos, y ha visto sus formas, tan rudas en el origen, embellecerse progresivamente, hacerse más sensible su epidermis y adquirir, de tono en tono, la blancura del lirio y la claridad de las rosas. El pecho negruzco y colgante se ha convertido en seno de alabastro. A medida que la antigua esclava dominaba a su dueño, ella se convertía en más elegante en su talle, no perdiendo jamás de vista, noche y día, el ideal de sus ensueños, el progreso en la belleza. Así su cuerpo se purificaba, se idealizaba, a medida que su espíritu adquiría, con el uso, una fineza más exquisita. Sus ojos, lánguidos y soñadores, reflejando el azul profundo de los cielos o la cálida luz de la tarde, adquirían más expresión. Su mano se hacía más pequeña, para contener más seducciones, y sus pies, olvidando la tierra ingrata y grosera, se ocultaban bajo su bello cuerpo, que vagamente tendía las indolencias de la posición horizontal. Una ola perfumada pasó sobre su cuerpo de mármol para bañar sus miembros delicados. El oriente extendió sus mullidos tapices y sus almohadas de seda. De su carne se desprendieron delicados olores. Las ondulaciones de su cuerpo se dibujaron siempre más hermosas y más seductoras, multiplicaron su imagen los espejos. Las mismas flores se embellecieron para compartir su existencia, y la música de palpitantes alas descendió durante la noche para mecerla en el más voluptuoso de los sueños. Entonces, los hombres más piadosos adoraron al Creador en su criatura. Mas no satisfecha aún de la victoria, pareció a veces desechar el incienso, para avivar más aún el fuego del incensario. Vestal infalible, no quiso en la tierra más que una divinidad, un altar y una llama, reinando desde entonces soberana sobre todos los corazones. Durante este tiempo, el hombre se ocupaba de las piedras, de las selvas, de la tierra, del mar, de los animales, de los ejércitos, de las nubes y de la política. La mujer no pensaba más que en ser amada y en amar. El hombre se hallaba a sus pies y la adoraba. ¿No suponéis que la fina mágica ha escogido el mejor papel? De hecho, la mujer es más moderna que el hombre. Ha sido más tiempo animal y se ha separado más lentamente de sus antecesores de cola colgante. Su cerebro también se ha ejercitado menos. El hombre la ha ayudado ciertamente, y más aún esos tiempos primitivos, a permanecer en la esclavitud. Y si ella hubiese contado con él para salir de aquella situación, es muy probable que permaneciese aún en su triste condición. Pero por delicadeza de sus sensaciones, por fineza de su tacto, por su espíritu de observación y por la graciosa ambición de su alma, su papel de madre se ha dejado sobreponer por su papel de amante. La mujer se ha embellecido y se ha idealizado por sí misma, la mujer ha realizado su tipo, habiendo sido más rápida que el hombre en su desenvolvimiento especial. La divina Vestal merece todo el incienso que se consume a sus pies. Si nos fuese permitido exponer un temor, diríamos que nos preocupa de que en un porvenir demasiado cercano no acabe por absolver totalmente al sexo que ha magnetizado. La mujer es una conquista del espíritu. Ha aprendido a reinar, y no piensa más que en ello, desde los 15 a los 40 años. Los hombres se creen los más fuertes por sus ciencias, por sus negocios, por sus ambiciones. Que estén alerta. Antes de 100.000 años serán reducidos a la esclavitud, y la estrella celeste brillará por encima de su miseria.